Los reclamos sociales importantes de los últimos tiempos tienen medio. Nosotros estuvimos antes de ayer con cerca de 70 personas, que era todo el sector de la energía atómica, de Neuquén, de Arroyito, de Chinzara, de Campana, de las centrales de Atucha, y no cubrió absolutamente nadie. Y estuvimos en la Cámara de Diputados, en una sección de energía, en donde estuvimos todos los diputados de oposición, porque además los diputados del oficialismo de ese tipo de reuniones no participan. Así que no me extraña. Pero bueno, realmente la marcha se nota multitudinaria. Me da la impresión de que me conforta ver que estamos todos con una pelea que creo que es absolutamente justa. Yo lo dije en algún medio, no solamente se trata del sueldo de un docente, se trata de que la universidad pública lo que permite es el ascenso social de los que menos tienen.